realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Continuamos en este tiempo de Radio Ángulo 13. Suena la sintonía de Realidad Paralela. Tiempo oportuno, tiempo preciso, tiempo justo para dar las buenas noches, buenas madrugadas a nuestro buen amigo, compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches o buena madrugada. Sí, claro, todo depende. Bueno, ya estamos en la madrugada los dos, realmente. Ya hemos rebasado aquí las 12 también. Agradecerte que hoy, además, un poquito más tarde de lo que suele ser habitual, estés con nosotros. Santiago, que el otro día nos quedamos con ganas de saber mucho más sobre las experiencias extracorpóreas y dijimos, bueno, pues vamos a llamar a Santiago y vamos a intentar cerrar ese anillo que dejamos abierto. Sí, sí, porque además es un tema que da para mucho, es un tema amplísimo. Sí. Y plantearon los oyentes sus preguntas, como recuerdas. Y creo que merece la pena que hagamos una segunda parte sobre el asunto. Bueno, pero sabes que previamente, y ya los amigos que nos siguen, ya te ríes, pero los amigos que nos siguen con frecuencia habitualmente saben que previamente siempre tengo que preguntarte cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid. Siempre, eso siempre. Es que si no me lo preguntas, tú lo ibas a decir yo de todas formas. ¿Sí? Ya es una tradición, forma parte del esquema, ¿no? Sí, sí. Además, hoy tenemos una noche magnífica en comparación con noches anteriores que hemos tenido. Bueno, ha sido horrible, Juanca. De frío. Uf, de frío. Hielo, granizo incluso, bueno, horrible, nieve por supuesto, aquí en la sierra. Y esta noche no, esta noche han anunciado para el fin de semana un fin de semana soleado, con subida de temperaturas, o sea que fenomenal. Y se puede incluso con prismáticos ver ese asteroide. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, se puede. Bueno, pues intentaremos, yo no sé si en estas latitudes donde estamos nosotros podremos hacerlo, pero intentaremos. Bueno, no sé, pero sí, pero seguro que se puede, aquí por lo menos en la sierra se puede. Santiago, vamos a al tajo, que se dice, ¿no? Mira, te voy a empezar a trasladar preguntas, vamos a dar prioridad a las preguntas de los oyentes. Nos pregunta o te pregunta Maika, hace un comentario amplio, te lo voy a desarrollar. Dice Maika, yo quiero hacerle una pregunta a Santiago Vázquez. Yo estudié en un colegio de régimen interno. Recuerdo que muchas veces durante algún tiempo me ocurría lo siguiente. Cuando nos acostábamos en cada habitación dormíamos 6 personas, cada una en su cama individual, no literas, camas individuales, separadas por nuestro armario ropero y una especie de galán de noche donde se colocaba la ropa que nos debíamos poner al día siguiente. Yo pude observar en varias bastantes ocasiones que he sobrevolado por la habitación y he podido ver a mis compañeras en sus camas durmiendo, incluso a mí misma. Lo más curioso que tengo de eso es que me unía una especie de tubo blanquecino envejecido a mí misma. El tiempo de flotación no sabría determinarlo, pero lo que más me impactaba de eso es que al volver, digamos, a mi cuerpo de vuelta, este tomaba una posición fetal y yo me daba cuenta de todo, incluso hasta llegar a tener una especie de taquicardia una vez situada en mi cuerpo y en mi cama. Sí, sí, sí. Dice, la pregunta es, ¿qué era eso? ¿Cuál es su opinión? ¿Estaría despierta de verdad? ¿Eran sueños? Muchas gracias, un abrazo. Interesantísimo. Por resumir, tiene todos los elementos que ha descrito, tiene todos los elementos típicos de una experiencia extracorpórea. Cuando dialogamos con una persona, con un testigo, que cree haber tenido una experiencia fuera del cuerpo, pero que nos dice que no ha visto el entorno desde fuera, no ha visto su cuerpo, como en el caso de esta amiga oyente, en ese caso no. En ese caso se desestima ya de principio que haya podido ser una experiencia fuera del cuerpo, sino más bien una ensoñación. En todo caso. Pero claro, es que luego añade otros elementos que son muy característicos de la experiencia extracorpórea. Por tanto, decirle que sí, por supuesto, esa taquicardia, que también, si recuerdas, hice alusión a ello a, en la primera parte, esos problemas que suelen ir unidos cardíacos a la experiencia extracorpórea provocada e incluso de vuelta se puede manifestar también una taquicardia, una alteración en el ritmo cardíaco, se puede dar, por supuesto. En mi opinión, y a priori como hipótesis prioritaria, sí que pudo tratarse de una salida del cuerpo espontánea, porque es que, como ya vimos en la primera parte, pues efectivamente se producen espontáneamente y con cierta frecuencia en algunos sujetos, ¿no? Te voy a trasladar otra pregunta. Esta viene de Jacinto Gallardo. Nos dice así, pregunta para Santiago. Dice, buenas noches, querido Santiago. En caso de viaje astral, dicen que el cuerpo se manifiesta vaporoso. Y si es duradero, o iría desapareciendo y difuminándose. En mi caso, no mi cuerpo es, a ver, porque no está bien planteada quizás. En mi caso, no mi cuerpo es mi cuerpo, el que tengo. Eso sí, adquiero como poderes. Dice que no nos riamos, no lo vamos a hacer, ni mucho menos. O sea, adquiero como poderes. Salto más, corro más, escucho conversaciones de las personas aunque no estén justo a mi lado, etcétera. Vamos, que me siento un Superman. Claro. Las localizaciones, unas veces son conocidas, otras no, lo mismo que las personas. De hecho, alguna ya no se encuentra entre nosotros. Descansen en paz. Estoy muy confundido por ello. Viaje astral, sueño, el qué, sea lo que sea, me encanta y disfruto más que con una película en tres dimensiones. Pues estoy yo dentro de la pantalla. Es como la realidad virtual o un Matrix, simplemente espectacular. No es a diario, pero sí bastante frecuente y al despertar lo recuerdo todo nítidamente. Agradecerte y darte la enhorabuena por tu excelente trabajo, me encanta, soy tu fan número uno, como en la película de Misery, jajajaja. Llevo como unos 2 años siguiendo tu trabajo y me parece espectacular, de lo bueno, lo mejor. Un fuerte abrazo desde Toledo, la ciudad del misterio. Muchísimas gracias. Bueno, y añade que la fuerza te acompañe, maestro. Muchísimas gracias. Palabras que decía don Antonio Josales, que la fuerza del universo le acompañe. ¿Sí? Siempre lo decía, ¿recuerdas? Bueno, por resumir, porque es muy amplio. Sí, es amplio, lo sé. Muy amplio lo que acaba de manifestar. Pero esas facultades de poder, entre comillas, si quieres, sobrenatural, es una cosa que llama la atención, es, ¿no? Es que lo que, ¿sabes lo que sucede? Lo que sucede es que no solamente en experiencias extracorpóreas, sino también, por ejemplo, en ECMs, en experiencias cercanas a la muerte, es decir, en extracorporidad, en definitiva, lo que sí manifiesta un porcentaje muy alto de testigos es que los sentidos se agudizan enormemente. Este es un dato muy interesante, quizás transmita de esta forma poderes, ¿no? Esa sensación, porque, como digo, se agudizan muchísimo los sentidos. Es decir, se percibe muchísimo más, pero cuando digo muchísimo es con acento en la I. Es que es así, en definitiva, se ve muchísimo más, se escucha muchísimo más. Es decir, en la capacidad de desplazamiento, nos dicen esos testigos, que es prácticamente instantánea, que es pensar, estar en un sitio y ya estar en ese sitio donde se ha pensado. Por otra parte, planteaba otra cuestión sobre la materialidad. Aquí nos encontramos ante un fenómeno que creo que abordamos aquí en la sección fantasmas de vivos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, llamativo además. Sí, efectivamente, sí. Es decir, si realmente esa parte que escapa es el alma, perfectamente se puede hacer visible a un ser humano que en ese momento esté despierto. Yo tengo alguna casuística recogida en este sentido, alguna documentación, y sí que hay casos en los que la persona se ha desdoblado, se ha proyectado fuera de su cuerpo espontáneamente y se ha parecido a una tercera persona. Esto ocurre. Y se puede presentar desde lo más etéreo hasta un grado de cierta materialidad, ¿no? Por decirlo así. Te pregunta Luis Martínez, bueno, hace dos preguntas, voy a la primera. Dice, ¿cree don Santiago que la parálisis del sueño está relacionada con los viajes astrales o es una disfunción cerebral? Menuda pregunta. Menuda pregunta. Que queda para muchísimo, además. Sí. Porque es que la línea que separa, esa es la pregunta, no hay nada más. es la línea. Sí, no, decía que esa es la pregunta que plantea, que no hay nada más, ¿no? Sí, bueno, tiene otra que dices, realmente dices, ¿son premoniciones esos sueños, desdoblamientos? Vale. La línea, decía, la línea que separa lo que es una parálisis del sueño de lo que puede ser el preludio de una experiencia extracorpórea, esa línea es finísima, es muy delgada, es muy fina, muy fina, muy fina. Es muy difícil. ¿Cómo sabemos realmente si estamos ante una experiencia extracorpórea o si por otra parte nos encontramos ante una parálisis del sueño? Pues en realidad es muy sencillo, y es que la persona que verdaderamente se ha separado de su cuerpo va a tener una perspectiva desde fuera, va a notar perfectamente cómo se separa de su cuerpo y va a tener, como digo, una perspectiva en tres dimensiones, localizada o focalizada desde fuera de su cuerpo, viendo siempre su cuerpo, claro está, desde fuera, tumbado en la cama o en el sillón o donde se encuentre. Esto es lo importante. Pero sí es cierto que en la parálisis del sueño se dan fenómenos que se pueden confundir, en este caso, con la experiencia extracorpórea o también con las apariciones, las fantasmogénesis y algunos que otros fenómenos paranormales. Así que la pregunta daría para muchísimo, pero por resumir, esa es la respuesta. Siempre centrando la atención en cuál es la perspectiva que adquiere la persona en ese momento. Si se ve desde fuera y se desvincula y percibe claramente cómo se separa de su cuerpo material, entonces ahí nos encontraríamos ante una experiencia fuera del cuerpo. En la línea de esto que estábamos hablando, nos hacen por aquí una pregunta, a ver, porque se me ha pasado la página, aquí la tengo, dice Ricardo Molina, dice, ¿el viaje astral tiene alguna relación con la meditación? Bueno, puede tenerla en efecto. En el sentido de que cuando una persona se encuentra en un estado meditativo o realizando meditación de diferente tipo, porque hay muchos tipos de meditación, como sabemos, pues efectivamente se puede dar espontáneamente la salida extracorpórea o la salida fuera del cuerpo. Yo repito mínimamente lo que dije en la primera parte, y es que estas experiencias, por favor, son algo muy serio, el fenómeno es real y, por favor, no se debe provocar. Hay técnicas, sabemos que hay libros, que hay manuales, que hay guías para ejercicios para seguir, con el fin de salir, pues, en definitiva, del cuerpo. Esto es peligrosísimo. Y hacía referencia a Hans Bender, que hizo unos estudios magníficos, en los que detectó que personas que provocaban voluntariamente las experiencias fuera del cuerpo, pues sufrían dolores en la región cardíaca. Así que vaya por delante esa advertencia. Así que sí, se puede dar, si es espontáneo, si no es provocado, no ocurre absolutamente nada. Si se produce la experiencia, ¿qué vamos a hacer? No podemos evitarla. En estados de meditación sí se puede dar. En efecto. Esta noche, además, Santiago, nos acompañan, tenemos amigos, compañeros en la mesa, y Jesús Carmona, que nos acompañaba hace un momentito hablando de vampiros, quiere hacerte una pregunta. Interesantísimo, además, he escuchado, sí, ya lo creo, sí. Bueno, pues ya tenemos a Jesús, Santiago. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. Mira, yo quería hacerte una pregunta, que fue hace años, yo era muy pequeño, y mi abuelo murió, sí. Y mi abuela iba a tirar una serie de chaquetas que él tenía, iba a regalar a los pobres, más bien, ¿no? Sí. Y entonces mi madre soñó con su padre, ¿no? Se le apareció joven en el sueño y le dijo, no, antes de regalar esas chaquetas, miren en los bolsillos porque hay dinero. Sí. Entonces miraron en esas chaquetas y había como unas 20.000 pesetas de la época, que era bastante dinero, ¿no? Y siempre he tenido la duda que si fue un viaje astral, si estuvo realmente hablando con mi abuelo. Interesantísimo. No sé qué interpretación le podrías dar tú, ¿no? Bueno, es que sabemos que a través del estado onírico, en efecto, se pueden dar lo que yo personalmente llamo sueños trascendentales. es decir, comunicación, y son diferentes, y yo creo que múltiples y numerosas las doctrinas espirituales que, en efecto, nos dicen que durante el sueño se puede entrar en contacto. Aquí volvemos a la espontaneidad, de forma espontánea con un ser que ha fallecido, con una persona que se ha marchado de este plano físico o material. Yo recuerdo otro caso muy parecido, que conocí hace algún tiempo, donde un hombre que murió, un padre de familia, pues en efecto se le debía un dinero, y se presenta a un hijo suyo en sueños, le dice que vaya a ver a tal persona porque le debe cierto dinero, le dijo la cantidad. Cuando volvió en sí, se despertó, pues en efecto recordó, acudió a aquella persona, y en efecto, lo que su padre en sueños le había dicho era cierto, le debía dinero y además una cantidad importante. Por tanto, ¿qué pensar? Pues son sueños trascendentales, en definitiva. Yo sí que creo que entramos en ese estado onírico en comunicación con, en algunos casos, no siempre. Pero en estos casos, cuando se da un conocimiento de algo que después se comprueba que es cierto, sí podemos plantear como hipótesis prioritaria que hemos estado en comunicación con ese ser fallecido, con su espíritu, en definitiva. Uh-huh. También la parapsicología más racionalista pues puede hablar de un tipo de clarividencia onírica, es decir, a través del estado de sueño, el inconsciente construye una comunicación con un ser fallecido, pero lo que se da es un proceso de clarividencia. Yo esta segunda hipótesis la dejo ahí, como segunda. Yo me decanto más por la primera, porque además son experiencias muy vívidas, muy reales, y se tiene la noción de que se está con la persona, en efecto, como si realmente en otro plano, en otra dimensión, se estuviera contactando con ese ser que ha fallecido, ese ser querido, ¿no?, en definitiva. Y luego, lo más importante, que lo que nos ha dicho, después en la realidad comprobamos que es verdad, ¿no? Por tanto, es interesantísimo. Esta noche me están facilitando mucho a mí el trabajo, aunque hablar con Santiago nunca es un trabajo. Pero al final, yo, preguntas de cosecha propia, creo que no te voy a hacer. Con nosotros, aprovecho además para darle las buenas noches, que esta noche todavía no lo he presentado. También está nuestro compañero Israel Torres. Israel, buenas noches. Hola, buenas noches. Que creo que además tiene algo que preguntarte, tiene alguna curiosidad. Muy bien. Hola, Santiago, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, te quería comentar algo de personal que me pasó a mí de pequeño. Sí. Tendría yo como 4 o 5 años, estando en mi cuarto, en la cama, casi durmiendo. Sí. Pues me desvelo y miro que entre los pies de mi cama y el armario, pues hay una mujer. Sí. Y recuerdo que esa mujer, pues tenía un vestido largo. Sí. Aparentemente verde. Sí. Y tenía pues el cabello pues largo y muy rizado. Y la mujer esa pues me miraba fijamente y, sí, y siempre teniendo esa cosa. Solamente una pregunta. Sí. ¿En qué estado te encontrabas? Es decir, ¿estabas despierto? ¿Estabas en...? Sí, yo recuerdo que estaba despierto porque incluso dormía con mi hermana en aquel momento. Sí. Y quería llamarla, pero yo mismo pensaba, es que si la llamo me va a escuchar y me va a hacer algo. Claro, es que en este caso la hipnagogia, las alucinaciones, que no son patológicas, ni mucho menos, al menos en principio y teóricamente, las alucinaciones hipnagógicas o hipnagógicas, que de ambas formas se puede decir, pues claro, en este caso queda descartada esa hipótesis, porque es la explicación que la psicología tradicional nos ofrece para explicar este tipo de fenómenos. Uh-huh. Son esos estados intermedios del sueño en los que no estamos ni despiertos, entre despiertos y dormidos, en duermevela, que decimos coloquialmente. Sí. Y es cuando se pueden llegar a producir determinadas alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, etcétera. Pero claro, si te encontrabas, Israel, despierto completamente, sí, pues aquí ya tenemos que descartar ese tipo de alucinación. Claro. Y además, no sé qué años tenías por entonces. Como 5 añitos más o menos. Claro, y sobre todo en un niño. Sí. Y una imagen que la verdad que nunca se me ha borrado, siempre la he tenido ahí en mente. Sí, sí, sí. Y la sí, recuerdo sí, bastante. Pues es muy interesante, es lo que don Germán llamaba caso límite, y que luego Bender hizo suya esa expresión, Y en efecto, pues perfectamente pudo tratarse como primera hipótesis prioritaria de una fantasmogénesis. Y al no conocerla a esa mujer... ¿Perdón? Al no conocer a esa mujer, ¿sería por algún motivo...? No es necesario. Yo conozco un caso, bueno, conozco muchos en este sentido de estar en la cama, ¿no? Y ver de alguna forma, y sí que tiene que ver con las experiencias extracorpóreas, porque es como si estuviera de alguna forma, si es el alma lo que se marcha del cuerpo, es como si estuviera ahí aflorando en esos momentos, ¿no? Estuviera ahí. Y decía que conozco un caso, que recuerdo ahora mismo, de un chico que me comentaba que cuando se despierta, y bien despierto, estando con los ojos abiertos, y a la de día entraba luz, y ve enfrente de su cama, a los pies de su cama, pues a una mujer, en este caso ataviada con una túnica azul, es rubia, muy guapa, sonriente, que le sonrió simplemente, y luego se desdibujó. Son apariciones, claro, sí, que son apariciones, por supuesto que lo son. La persona no está dormida, la persona no ha ingerido, como en tu caso, con 4 años, ningún tipo de sustancia, de droga. En definitiva, pues lo dejamos ahí como hipótesis prioritaria, una aparición, una fantasmogénesis. Nos apuntan por aquí, por internet, algunos comentarios en el hilo de lo que, bueno, en el hilo de lo que hablábamos, y también en el hilo personal. Dice Jacinto, dice, se refiere a ti, Santiago, solo su voz parece un encantador de serpientes. Me encanta, dice, me transmite cosas muy buenas, eres la caña, Santiago, dice. Lo de transmitir cosas buenas es algo que yo percibo también, pero que mucha gente tiene ese punto de vista cada vez que te escucha, Es cierto que sea así, aportar cosas positivas, claro. aunque sabemos que hay una minoría muy minoritaria, como digo yo, que no me quiere tanto. Bueno, pero eso es necesario, es fundamental, es justo y necesario. claro, dice Luz Azul, nos dice, muchas gracias, don Santiago, esa era una pregunta también que yo quería hacerle, bueno, supongo que es una de las anteriores. Dice, yo suelo soñar con fallecidos que me hablan y no sé si es fruto de mi subconsciente o realmente hay algo ahí que debatir. Y Ricardo nos pregunta, yo no sé exactamente qué es esto, dice, los onironautas, que no sé lo que es, no sé si tú sabes lo que es, Santiago, sino que nos lo explique él, los onironautas en cierta medida realizaban viajes astrales o realizan viajes astrales. Bueno, yo creo que voy a empezar por esta segunda, por esta última. Sí. Yo creo que se refiere más bien a tanatonautas. Creo que se refiere. Vale. Pero esto hay que cogerlo con alfileres. Esto es un tema muy delicado, muy delicado. Es decir, de hecho hay una película que ahora mismo no recuerdo, que me perdonen, y perdonarme, no recuerdo el nombre de la película, no sé si es Línea Mortal, me parece, puede ser, donde se provoca la muerte de la persona. Sí. Línea Mortal. Sí, se provoca la muerte de la persona en laboratorio, para ver con qué se encuentra y luego recuperarla. Esto es muy peligroso, por favor. Esto es muy peligroso. Yo creo que bastan las explicaciones y basta decir nada más. Claro, no, sin lugar a dudas. Provocar la muerte o forzar un estado cercano a la muerte para ver qué es lo que hay. No, mire, usted verá lo que hay después de la muerte, si es que hay algo, que yo creo que sí, lo verá cuando le llegue su momento, porque Dios le llame, pero no porque usted ingiera cierta sustancia o haga cualquier tipo de barbaridad. Esto, por favor, yo creo que queda claro, ¿no? Sin lugar a dudas. Y apuntaba Luz algo sobre soñar con fallecidos que le hablan, no sé si es fruto del subconsciente o realmente es que hay algo ahí que debatir, dice. Sí, conozco otro caso de una, en este caso es una mujer ya de cierta edad, aproximadamente unos 50 años, que me comentó en su momento que sueña todas las noches, y cuando digo todas las noches porque me lo contaba con angustia, con una angustia tremenda. Todas las noches sueña con sus seres fallecidos. Uf. Todas las noches. Yo recuerdo, no sé. Es que recuerdo perfectamente la primera vez, luego nos hemos entrevistado en alguna que otra ocasión y hemos llegado a tener cierta amistad, pero cuando me contaba aquello, yo veía claramente en su rostro dibujado pues el espanto por un lado, el agobio, la angustia. Es decir, Santiago, es que todas las noches en mis sueños se me presentan mis familiares difuntos, pero en este caso, en este caso, no era para decirle cosas agradables, sino todo lo contrario. Es decir, puede haber un componente o una parte psicológica de la persona, del inconsciente, y sobre todo para decirle a esta oyente algo que sea práctico y que le pueda servir, que es de lo que se trata, es sobre todo que se fije en los contenidos de esos estados oníricos con los fallecidos, qué es lo que le dicen en esos sueños que tiene con ellos, qué es lo que le comunican, y si realmente lo que le dice luego se corresponde con la realidad. Es lo interesante, porque sabemos también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que el inconsciente, nuestro inconsciente, se manifiesta en el sueño, en el estado onírico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y perfectamente podemos tener sueños con fallecidos, de forma que no necesariamente tenemos que estar fuera del cuerpo y estando con ellos en otra dimensión, sino simplemente es una proyección del sujeto en su estado onírico por parte del inconsciente. Santiago, creo que en alguna ocasión vamos a tener que encontrar la forma de hacer un programa a través de un viaje astral, porque la frecuencia modulada no nos permite alargarnos más. Entonces, ¡qué pena! Como en los viajes astrales, en esas experiencias extracorpóreas, el tiempo parece que es relativo. Ya se ha pasado el tiempo. Pues sí. Nos hemos comido media horita de radio, que siempre es poco. Si es que estaba entrando en calor yo ahora. Si tú supieras qué estudio más coqueto tenemos aquí, para que vengas un día, no yo te lo... De verdad, Santiago, que como siempre lo pasamos divinamente, aprendemos un montón y compartimos con los amigos oyentes, que al final, claro, tú lo sabes perfectamente, es el fin, compartirlo con los oyentes. ¿Quién hubiera pillado en la década de los 80 o principios de los 90 estos métodos de comunicarnos con los oyentes, ¿no? Sí, ya lo creo, los grandes maestros, ¿no? He mencionado antes Antonio Rosales, ¿no? Sí, pues, sí. Pues con los medios que tenemos hoy en día y que tenéis en este querido programa. Y sí quiero aprovechar, si me permite, sí, 15 segundos para darte la enhorabuena por tu libro. Muchas gracias, Santiago. Desearte, querido Juanca, la mayor y la mejor de las suertes, que vendas muchísimos, que eso es muy bueno, y además un tema interesantísimo, hecho con todo el rigor y toda la profesionalidad que te caracteriza, amigo. Así que felicidades, enhorabuena y muchísima suerte. Y además permíteme que lo diga, y donde quiera que voy lo digo, el prólogo del libro está escrito por uno de los grandes periodistas de este país, que se llama y se apellida como tú, Santiago Vázquez, porque es tu padre. Mi padre, sí. Pues uno de los grandes, sin lugar a dudas. Exactamente, sí, así es. Bueno, pues muchísima suerte con ese libro. Muchas gracias, Santiago. La cita ya está fijada, nos encontramos dentro de poco a través de estos micrófonos. Bueno, por supuesto, aquí estaremos si Dios quiere. Un fuerte abrazo, un saludo. Un abrazo muy fuerte para todos, buenas noches.